fue el hallazgo de la tumba de Tutankamón. ¿Podés creer? Bueno, el arqueólogo inglés Carter encuentra la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. Carter halló en perfecto estado la tumba del faraón que gobernara Egipto hasta su muerte a los 18 años, un niño. Unos 1300 años antes de Cristo, un delirio, en lo que se considera uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos de la historia. Una serie de fallecimientos de personas involucradas en el hallazgo que se produjeron en los meses siguientes dio pie a una posible maldición de los faraones, porque claro, tremenda superstición o no, un lugar con una energía muy particular. No, sí. Un faraón, ahí la tumba de un faraón, 1300 años antes de Cristo, y cuando eso se descubre, sucede esto, ¿no? La maldición de Tutankamón por profanar la tumba de este faraón. La muerte más famosa fue la de el Lord Carnarvon, quien financiara a Carter. A este arqueólogo inglés que encontró la tumba. El fallecimiento del arqueólogo 17 años después de su descubrimiento refuta esa idea. Mira, así que no era, tengo algo para agregarte, que por primera vez el 4 de noviembre, pero de 2007, se expone ante el público la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes de Luxor. Claro, que fue donde la encontraron. Mirá vos, bueno. Un 4 de noviembre también se celebra el Día de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo especializado, o sea, la creación marcó un compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas, promover la paz y mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia. La UNESCO surgió el 4 de noviembre de 1946, fue luego de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? En beneficio de traer educación y cultura, como decíamos, y aportar a la calidad de vida de los ciudadanos. El 4 de noviembre de 2003, astrónomos de Francia, Italia, Reino Unido y Australia descubren la galaxia más cercana de la Vía Láctea, detectada hasta el momento a 25.000 años luz y denominada como galaxia enana de Canis Major. Ay, querido, hoy es el día del marketing. Ay, Patricia, pero qué tempranito que se vino. Yo vine para enseñarles a ustedes, porque, o sea, obviamente todo de conocimiento en marketing. Yo estoy en la Universidad de Massachusetts. Y bueno, entonces yo no están haciendo buen marketing con las suscripciones. Ah, pero querida, usted viene a promocionar. No, no, es un tema de conceptual. Lo traje a un asistente, Jaime. ¿Estás ahí, Jaime? Buenos días, señorita Patricia. Se vino acompañada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Jaime, usted? Sí, soy Jaime, soy el nuevo asistente de la señorita Patricia. No puedo creer. Jaime, explícale a la audiencia por qué es importante suscribirse, por qué, qué beneficios. Contate un poco, Jaime. Porque es una radio colectiva. Y lo colectivo tiene que funcionar, me dijeron. O sea, depende para quién. También es porque tiene es un periodismo independiente y tiene información que no escucha en ningún otro lado. Jaime, te estás poniendo, no sé, muy rojito, me parece. Muy rojito. O sea, no, y eso no que no gustando. Prendieron las luces. Cuando prendan la luz, no sabe cómo va a quemar esto. Jaime, usted tiene un pelo muy especial, muy brilloso, sí. un flequillito muy particular. Me lavo con un shampoo que trae la señora Patricia de sus viajes por el mundo. Es un aceite de almendras con carotí y coco. Y así, con todo eso le pongo. Ah, Jaime. Pero mire usted, Patricia. Bueno, ¿le puedo preguntar a su asistente cuántas horas por día trabaja? Para ver si usted ya está haciendo la prueba piloto de la reforma laboral. Mira, o mi familia sí. años que tenemos incorporado esa idea. Hace años que los obreros de papá trabajan de 12, 15 horas normalmente. O sea, usted ya está incumpliendo la ley desde ahora. Claro, o sea, yo estoy un paso más avanzada, mi querida Pamelita. O sea, yo ya estoy ahí. ¿Usted, Jaime, qué dice de esto? Está bien lo que dice la señora Patricia. Tengo que trabajar 18 horas diarias. No, Jaime, pero escucha. Pero corresponde, porque si no el país no va a salir adelante. Entonces tenemos que trabajar y dar el ejemplo. ¿Usted cree que está saliendo adelante el país o la señora Patricia está saliendo adelante? Si la señora Patricia sale adelante, el país sale adelante. Ah, ella derrama, hace un aporte a la economía local. Pero por supuesto, es parte de los pilares fundamentales, porque gracias a la señora Patricia está volviendo el orden a la vía pública. Escúcheme, ni siquiera compra acá la señora Patricia, hasta le compra el champú en el exterior. Ay, sí, tengo, viste ahora que te estamos full con China, que vos tenés aplicaciones, pedís, sí. pedís. O sea, ya fue la IA, ¿sabes qué? No es inteligencia artificial lo que digo, ya fue la industria argentina. La industria argentina, sí, porque todo lo que se produce en el país es malo, me dijo la señora Patricia. ¡Ay, me acaba de venir esa publicidad! ¿Te acordás cuando te sentabas en la silla de madera y se rompía? Decía, ¡ay, todo lo argentino es malo! No. Era tipo de los 90. Entonces ya tenemos que exportar. Todo lo de afuera es bueno. Volvemos a la misma película, ¿no? De los 90, cosas ya vividas y conocidas que no nos llevaron a muy buen puerto. Pero hay un montón de gente que no lo vio y usted no tiene que negarle que lo vea por sí mismo. Entonces esa gente joven tiene derecho a aprender de todo lo de afuera, que es mejor siempre. ¿Vos decís? Ya vamos a estar hablando de todo lo que significan las reformas, porque traigo reformas, la reforma penal. Sí, quiero que se haga justicia, quiero que realmente la gente que las hace las paga. ¿Cómo así se es? Viene ese paquetito de reformas que, bueno, va a haber para todo el mundo, ¿no? Lamentablemente para trabajadores, la reforma laboral, esencialmente, la previsional, bueno, y el todo. Que no quiere trabajar en este país, elige. Los vamos a depositar en el Océano Atlántico. Hermoso, ¿no? Hermosa la propuesta. Así que bueno, capaz que te querés ir ahí, aprender a nadar, no sé, pensalo, porque bueno, es así, es lo que te tocó donde te naciste, y bueno, tenés que trabajar, es así. Es vos elegís si querés trabajar 12 sí. horas, 15 horas, sos muy libre. Yo soy muy libre. Sí, libre. Ya acabaron ya los curros de los derechos humanos. Me casaron los de derechos laborales. ¿Qué es eso? Es el capital privado está principalmente como una de nuestras propuestas. Hay que cuidar más el capital privado. Sí. Porque sí. Si no, se van a invertir a otros lugares. ¿Y quién cuida lo común, no? ¿Quién cuida lo ya ganado? Lo común, me dijo la señora Patricia, que es muy burdo y que no sirve. ¿A ella no le sirve? No sirve. La gente común no sirve. Claro, lo que pasa, Patricia, que hay mucha gente que es común y que tiene derechos. Ya ganados de hace muchos años. Ayer me fui al supermercado, todo que... ¡Ay, qué angustia que me da ver esa gente con los carritos vacíos! Y yo fui a ver la ofertita del whisky este. No. Así que bueno, me voy ahora a la del cocina baratito. A tomar un traguito y vuelvo. Sí, bueno. Nos compramos 7 cajas. No. O sea que tan mal no le está pasando, a pesar de que su asistente trabaje como 18 horas por día. Me lo merezco. Porque soy pobre. Claro. Entonces tengo que trabajar mucho, porque si no el país no va adelante. Pero uno no es pobre porque quiere, Jaime. ¿Qué? Me estoy indignando. ¿Sabes qué? No vamos. Mándame una música, mándame una pausa publicitaria, algo que me haga sentir mejor. Tome una pastillita, señorita Patricia. ¿Cómo la cuida usted, Patricia? Bueno, vamos a ir entonces a un temita musical y ya volvemos porque arrancamos con el bloquecito con toda la información, llamados telefónicos, para enterarnos las cosas que suceden acá en este territorio, en Merlo y los alrededores. Una musiquita, ya volvemos con más aire fresco. Todo es diferente. Mis colores te quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La más lógica del mundo nos ha dividido y el incierto nos ha preocupado. Separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. No puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no. Volvemos en este aire fresco de 9 de la mañana con 35 minutitos y ya entramos en este bloquecito de información local. Estamos con la primera comunicación telefónica de la mañana. Ya está del otro lado, está por ahí Lau Arancini. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día después de esta lluviacita. Ay, sí, hermosa, hermosa esta lluvia y hermosa es también la propuesta que nos venís a compartir, Lau, de la Universidad Nacional de los Comechingones, esta introducción al cine comunitario. ¿Querés contarnos un poquito más? Sí, sí, claro. Bueno, gracias también por el espacio. Sabemos que cada vez que compartimos con la radio, con ustedes, pasan cosas y la gente empieza a averiguar y a venir. Y un poco el espíritu de, no es introducción al cine, es introducción al cine comunitario y en esta sintonía estamos. Uh-huh. Cuento así como rapidito, este es un curso que va a durar 4 encuentros, por eso es introducción al cine comunitario, con la idea de proyección en el 2026. Nosotros en la Universidad Nacional de los Comechingones hay un programa de desarrollo comunitario y recreación, y también que depende de extensión, y también tenemos la carrera de artes visuales, para quien no lo sabe, es una licenciatura de 4 años, donde una de las de todas las formaciones que los y las estudiantes tienen es en foto y cine y video. Pero la extensión tiene este compromiso con la comunidad de poder abrir lo curricular en muchos casos a la comunidad, aunque uno no haga la carrera. Y ahí fue cuando nos conectamos con la gente de Cine en Movimiento, que es un trabajo que se está haciendo hace más de 10 años en Buenos Aires. En el verano estuvo acá el director de Cine en Movimiento, Martín Eisner, y me dijo, la verdad que estaría buenísimo que podamos trabajar juntos. Y ahí empezamos a diseñar lo que en algún momento ojalá sea algo más que un curso de extensión, que ya es un montón. Y bueno, Martín va a venir con su equipo, va a hacer en realidad, esto es importante, 3 encuentros virtuales y 1 presencial. Uh-huh. Digo porque los tiempos por ahí son difíciles para que puedan entender que lo van a poder hacer desde sus casas, desde su trabajo, de donde lo puedan hacer. Genial, para que sea accesible a todo el mundo y en estos momentos que es, bueno, es arrancar algo a fin de año, tiene ese desafío, ¿no? Pero bueno, la virtualidad en este caso que puede facilitar un poco la organización de los tiempos y demás. Métele. Lo charlamos bastante esto de la virtualidad porque no soy muy partícipe de que las construcciones en lo creativo y sobre todo en donde hay que poner mucho cuerpo sean virtuales. Pero la verdad es que como Martín va a hacer toda una introducción de lo que implica el cine comunitario y después la idea es hacer una práctica, nos pareció que era una buena hacer un 3x1. Uh-huh. Lau, el primer encuentro entonces es el jueves de 17 a 19 horas. Si querés repasemos eso, sí. Y contanos si el tema de aranceles, acá el flyer, aranceles accesibles. Bien, sí, hicimos un cambio de horario, pero porque hay muchos estudiantes que cursan en ese horario, igual el flyer salió así que vamos a estar atentos, porque hay como un formulario de inscripción, entonces en ese formulario se les va a reforzar lo del horario. Va a ser los jueves de 19 a 21, porque esto, la gente por ahí a las 17 es muy temprano, uh-huh, sale del trabajo, bueno. Entonces por eso lo corrimos de 19 a 21. A partir de este jueves, que va a ser un mínimo encuentro como para acordar pautas de cómo vamos a trabajar, y va a durar hasta fin de mes. El tema de los aranceles, ustedes saben que la Universidad Nacional de los Comechingones es una universidad pública y gratuita y de calidad, que estamos tratando también de sostenerlo en este proyecto de país que no sabemos bien para dónde proyecto, sí sabemos, pero que no nos incluye la educación pública. Y los cursos de extensión tratamos de sostenerlos siempre con un arancel para que se pueda sostener. O sea, esto, el abono que se va a hacer, que quien no lo pueda pagar también nos lo puede comunicar, uh-huh, pero es para poder sostener los honorarios de quien viene a trabajar. Claro. No es que nosotros en esto, ¿sí? El costo es de 30.000 pesos, es un curso que para lo que va a ser es un curso nada, para quienes saben lo que cuestan los cursos, tiene certificación de parte de la universidad, desde la Secretaría de Extensión. Para poder inscribirse, en realidad hay un formulario que no lo podemos mandar así al aire porque tiene muchas letritas. Lo que puedo dar es el mail de la Secretaría de Extensión, que ustedes manifiesten que tienen deseo de inscribirse o de más información del curso de introducción al cine comunitario, y ahí les van a contestar. Buenísimo. ¿Querés que digamos el...? Sí, decilo. Es extensión, es muy fácil, extensión@unrc.edu.ar. Bien, facilísimo, extensión@unlc, que es Universidad Nacional de los Comechingones, .edu.ar. Entonces allí pueden escribir todas las personas que estén interesadas en hacer esta introducción al cine comunitario. Hermosísima la propuesta. Sí, tiene, yo, a ver, rapidito por lo que me contó Martín, tiene como una impronta muy interesante en poder trabajar en las narrativas barriales o las narrativas comunitarias a partir de la imagen y de un hilo del cine. Lo que pasa que es primero meterse a poder, como dice él, extraer o poner en fantasía relatos de el vecino, la vecina, el barrio, los adolescentes, uh-huh, las adolescentes, las niñeces, lo que sucede en un barrio, ¿no? Claro. Entonces creo que hay una cuestión también de introspección, de trabajo, dentro de lo que implica la comunidad. Hermoso. Todo el mundo invitado entonces para este jueves a partir de las 19 horas allí en la Universidad Nacional de los Comechingones. Los estamos esperando y no duden de escribirnos ese mail porque se les va a estar contestando y con eso llenan el formulario. Es importante, hay cupos limitados, ya tenemos más de la mitad inscripta y creemos que después va a caer el resto, pero no dejen de inscribirse. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Lau, por esta información y la propuesta, obvio. No, gracias a ustedes como siempre y los esperamos. Gracias. Ahí va, nos vamos al cine. Hasta luego. Chao, gracias. Estamos hablando con Lau Barrachini, que ella es parte de la Universidad Nacional de los Comechingones y nos traen esta propuesta que está buenísima, la introducción al cine comunitario. 4 encuentros, 3 virtuales y 1 presencial. Arranca este jueves entonces a las 19 horas con aranceles accesibles. A no perdérsela, ¿no? Bien. Seguimos con una rondita de noticias. El gobierno y el Banco Nación ofrecen 3 días con descuentos del 50% en indumentaria. La promoción está impulsada por la provincia y estará vigente desde el 3 al 5 de noviembre. Incluye 3 cuotas sin interés. El reintegro máximo por cliente es de 60.000 por vigencia. Hay comercios adheridos en distintos puntos de la provincia y el pago debe realizarse con las tarjetas de crédito de la entidad o a través de la aplicación Modo del Banco Nación. Mi tarjeta tengo, che. Pero, municipio de la Villa de Merlo sigue la campaña de descacharrados zonas 5 y 6. En el marco del Programa Municipal de Lucha contra el Dengue, ya comenzó la primera etapa del plan de acción, que consiste en la detección de posibles focos y el retiro de elementos que puedan acumular agua. Durante octubre y noviembre, de 8 a 12 horas, equipos municipales recorrerán los barrios casa por casa para recolectar objetos en desuso como baldes, neumáticos, piletas de lona, floreros, botellas o recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Además, se recomienda limpiar rejillas y depósitos de agua, vaciar recipientes que acumulan agua, colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas, cambiar el agua del florero y bebederos, mantener corto el pasto en patios y jardines. Ahí va. ¿Están cumpliendo con todo eso? ¿Están quién? ¿Nosotros? Ustedes, sí. ¿Qué sé yo? Florero no tengo. Ponele. ¿Cortaron el pasto? Yo tengo tela mosquitera en mi casa, pero van mis amigos y la abren de par en par y la traban y la dejan abrir. Y digo... Multa. Si entran todos los mosquitos, ¿cuál es la gracia? Claro. Sí. Bueno, entonces, la zona 5 que pasaría desde el 5 al 7 de noviembre... Desde mañana, claro. Exacto. Desde el Arroyo del Tigre hasta Fermín Romero. Incluye barrios 207, 70, 93 viviendas. Los Bustos, zona Merlín, La Sebastiana, Avenida Norte hacia abajo hasta Fermín Romero contra el Arroyo. Y después, desde el 10 al 12 de noviembre, la zona 6, el Patanillo desde Avenida Norte, limitando con el Arroyo Los Incas y Dos Venados. Incluye Barranca Colorada, el Pantanillo, Avenida Norte hacia arriba. Hay que dejar entonces todo listo porque en esos días pasa el municipio a recoger los cacharros. Entonces no hay que sacarlo ni antes ni después, colaborar con esa, ¿no? Con esta campaña. Sí, sí, sí, campaña. Porque también eso de que tanto tiempo se va a acumular sino afuera. O sea, claro, sacás un par de días. Mirá si ahora llueve. Sacaste sí. tu cacharro, está un par de días ahí, ya está. 3.500 mosquitos. Yo alquilo una casa y también el don tiene su cacharro ahí en el fondo, así que pidiéndole ahí si puede sacarlos. Pero hay gente que le cuesta de separarse de los fierreríos. Es cierto, hay sí. como un apego a determinadas apego cosas. Al fierro. Bueno, pero el fierro no, no, no es o sea, pato, sea algo pato porque... Bullrich. Sea algo que tenga como un cuenquito donde se acumule agua, el hierro no, no. Hierro no. No, sí, el... o sea, me refiero a cacharrería. Al cacharrería. Sí. Y en esos también hay. Una lata el... vieja. Claro, todos tienen un tanque de... viejo. Claro. Entonces, bueno, ahí intentando que lo muevan o correr también, sacar las aguas. Claro. Que no se, sí. que no hay se que, estanque. Que no se estanque, desprenderse ahí de los objetos que le tenemos cierto cariño, pero que ya hace años que no usamos. Sí, sí, es muy importante eso, el renovar, no por tirar, sino por el uso y la practicidad de las cosas, ¿no? Exactamente, bueno, sigue entonces esta campaña de descacharrado para la prevención del dengue que está haciendo el municipio de la Villa de Merlo, como decía el negro entonces, ahora le toca a esta zona 5 que arranca, ahí repasamos cuáles serían los barrios, pero arrancaría... En la zona 5, en el barrio 207, en el barrio 70, 93 viviendas, Los Bustos, zona Merlín, La Sebastiana, Avenida Norte, hacia abajo, hasta Fermín Romero, con... el arroyo. Muy bien. Y la zona 6, que sería la próxima semana, el Pantanillo, Avenida Norte, limitando con el arroyo, los Dos Venados. Bien, que incluye Barranca Colorada, el Pantanillo y Avenida Norte hacia abajo. La Deña que vaya juntando ahí sus descacharros. Saludos a la Deña y al Pantanillo. ¿Sabés lo que hago yo también? Yo reciclo. Ah, Rogelio. Rogelio, ¿cómo andás? Por ejemplo, o sea, mamá me dijo, sí. Vamos a hacer huerta, me dijo. Entonces, ella agarró, es muy inteligente mi vieja. Sí, sabemos, ¿viste? Que usted la aprecia mucho a su mamá. Sí, sí, y las ruedas, ¿viste? Las ruedas, los neumáticos que vos cambiaste. Sí. Bueno, vos lo llenás ahí de tierra, lo podés usar para compost, qué sé yo. Y yo dije, voy a plantar mi fruta preferida. ¿Cuál es su fruta preferida? Banana. Bien. Agarré la banana. ¿Pero él está sola, Rogelio? Sí, sí. Sí, sí, sí. Prende igual. Agarré la banana y hice un huequito y la clavé a ver si... Clavó la banana directamente. Claro, para hacer huertita. Arrancó con... Sí, qué bien. Sí, la gente tiene bueno, pero que si crece me avisa, Rogelio. Pero muy bien eso, ¿eh? ¿Y qué otras cosas produce en su huerta? El chapollito verde, perejil, apio, muchísimos aromas. Pero no tenía esa faceta de Rogelio. No sabemos si es Rogelio o es argentina su mamá. Bueno, quiero decir que en tiempo de pandemia hice unos documentales, porque yo soy cineasta, voy a hacer el curso de cine comunitario. Sí. Hice unos documentales donde hablábamos de la autosustentable. Era Rogelio autosustentable. Sí. ¿Sabe que yo vi esos documentales? Documentales. Sí. Son imperdibles los documentales de Rogelio en pandemia. Sí, sí. No pueden más. Pesqué, hice de todo. Pesqué mojarritas, hicimos con mamá, rebolladitas. Una noche se perdió también. Estuve a 20 metros de la casa. Fue dificilísimo volver. Fue dificilísimo. Se perdió la Después noche. Después vino el otro día mamá, me hizo un budín. Estuvo espectacular eso. Lo vi, un budín delicioso, se veía todo para, bueno, para consolarlo. Fue mi camarógrafa en ese tiempo. Ay, mi Sí, fue claro. Mi camarógrafa, seguíamos a chacabras, intentamos de como incorporar, relacionarnos con la flora y la fauna. Claro. Pero una supervivencia bien, Rogelio, ¿eh? A prueba, sí. Por lo menos pasó la pandemia. Zafó. Y hoy está sentado y pasó acá. Pasó la noche afuera de la casa. Sí, sí, sí, sí. Son experiencias que te nutren, te fortalecen y bueno. como siempre, yo y Argentina salimos adelante. Argentina y yo, mejor dicho. Sí, Argentina claro. y yo. Le mandamos un saludito a Argentina, que debe estar escuchando seguramente. Sí, siempre escucha a Argentina. Rogelio, ¿a usted le gusta el arte? Sí, es lo que me encanta, me encanta. Bueno, espectacular. Le cuento que mañana, miércoles 5 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, está la muestra anual de todos los niveles de la Escuela La Mota. Va a haber dibujo, pintura, instalaciones, diseño gráfico, música, arte multimedial y cine. De todo, proyecto microemprendimientos, muestra de laboratorios artísticos, talleres, cerámica, fotografía, escultura, producciones artísticas. Bueno, así que espectacular esta muestra, que es anual, que va a ser mañana desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Se pueden llegar allí en la Escuela de la Mota en Juana Zurduy e Independencia. Qué bueno, ahí sí. Esa info. Y también los y las estudiantes de la Brati presentan su muestra teatral. Los alumnos de tercero A y B de la Escuela Técnica Aristides Brati, número 34, presentan el martes 11, sí. Es el martes siguiente a las 20. Bueno, vamos a estar recordando esta información, pero ahí la entrada es un alimento no perecedero a beneficio de la cooperativa Mujeres del Pantanillo. Espectacular. Bueno, eso lo vamos a recordar entonces el próximo martes. Le cuento una más, un poquitito más de esta información que hacemos compactada en este bloquecito. Tiene que ver con una carta abierta que está circulando, donde se está juntando firmas, cuyo titular es "El acceso a la información pública es un derecho, no un favor que se concede". Es un comunicado sobre el acceso a la información pública en San Luis, y les voy a leer solamente un fragmentito. Dice: quienes suscribimos este documento nos pronunciamos para exigir el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública conforme a lo establecido en la Ley Provincial del Régimen de Acceso a la Información número 0924 del 2015 y de la Ley Nacional 27.275, y específicamente en materia ambiental, a lo expuesto en la Ley 27.566, que es el Acuerdo de Escazú. El derecho de la ciudadanía a solicitar y acceder a la información pública para la toma de decisiones fundadas es inalienable. Es una carta bastante extensa. Sobre el tema se han expresado con preocupación quienes suscriben y otras dependencias y organizaciones como la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Luis, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera no solo se incumplen las leyes vigentes, sino que también se dificulta la auditoría de los actos públicos y la toma de decisiones individuales y colectivas. Algunas de las instituciones que están firmando este comunicado, este documento de pedido de acceso a la información, sobre todo lo que tiene que ver con la información ambiental, es la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, la directora de Santa Rosa del Conlara Noticias, EcoExpress, Programa Institucional Transdisciplinar, el PIPSA. Bueno, hay varias personas y varias instituciones que están firmando este comunicado, que tiene que ver con esto, el acceso a la información a la hora de tomar decisiones en cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Y sobre esto vamos a estar profundizando, porque se vincula mucho a un debate que estamos teniendo en Merlo, que es la modificación de la ordenanza 917, la de estudios de impacto ambiental, que este jueves se va a realizar la banca ciudadana solicitada por las organizaciones sociales y ambientales. Este jueves se va a hacer a las 4:30 de la tarde la banca ciudadana, básicamente para pedir la suspensión de esta modificación de la ordenanza 917, muy vinculado también a este comunicado que está circulando a nivel provincial. Bueno, un cambiazo, ¿sabes qué? Hablando de cambiazos, hay un cambiazo de calle. La calle Comechingones será mano única de oeste a este, o sea, de abajo para arriba. Desde Presbítero Becerra hasta Avenida del Deporte Mundial 78 será mano única de este a oeste, desde Avenida del Deporte hasta Avenida Norte. Y bueno, cuidado, hay que tener cuidado al porque, manejar. Claro, si cambian la calle y venimos con toda la furia y decir no, ay, y así esto va a ser a partir de el 10 de noviembre. El lunes próximo, claro. A partir del lunes próximo, entonces hay que estar atentis ahí al cambio de calles de la Comechingones y la Mundial 78, que van a ser manos únicas, que como hablamos la otra vez, también dialogamos con Francisco Oviedo acerca de que lleva un tiempo, ¿no?, estos cambios, porque uno ya está habituado a que la calle vaya para acá, vaya para allá, y hay que acordarse, ¿no? Así que bueno, ojalá sí, que esté ahí acompañando a la gente de tránsito, seguramente será sí, así. Sí, seguro que sí, y sí lleva un tiempo de acostumbrarse. Claro. Somos animales de costumbre también, ¿eh? De adaptación. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más tenés ahí? Hola. Ay, por favor. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Traje la temperatura. A ver, usted, por favor, ¿puede compartirla? Esta sí, mañana hubo una tormenta aislada. Sí. Sí. La máxima es de 27 grados y la mínima de 13. Durante toda la mañana va a estar parcialmente nublado. ¿Cómo era su nombre? Era Leonor. Leonor. Sí, me gustaría que se suscriban. Leonor, ¿y a esa hora usted estaba despierta? Yo estoy despierta, tomando la temperatura con... No lo voy a decir. ¡No! Ya está fantaseando, Leonor. Escuche, solamente es decir los grados, el viento, sí, sí. Leonor. Ya la mente se fue, se puso colorada acá, Leonor, la temperatura. Leonor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. Es bonito.

Seguimos con más aire fresco, 10 horas 6 minutos. Y hoy es el día donde nos están escuchando desde labulla.org, desde San Luis. Y tenemos una comunicación telefónica. Sí, sí, sí. Hola, hola. Matías, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Están ahí en Identia? ¿Cómo estás? Estamos acá en Identia Comunitaria. Yo, la turca, te presento. ¿Cómo estás, Matías? Un saludo a la gente de La Bulla. Muy bien, muy bien. La verdad que después de la lluvia que tuvimos esta madrugada, la verdad que también. Excelente. ¿Y ustedes? Sí, sí, acá amanecimos pasadas por agua. Muy bien. Hay como un eco, sí. Mati, ¿tenés prendida la radio vos? No, no, no, no, para nada. Ahí va. Bueno, ahí va. Bueno, ¿cómo estás, Mati? ¿Qué nos preparaste para hoy? Bueno, para el día de hoy les tengo un tema, volvemos de vuelta a hablar de sobre reformas, ¿sí? Sí. La semana pasada hablábamos sobre la reforma laboral y esta semana, hablamos sobre la reforma de la feria judicial aquí en la provincia de San Luis. Uh-huh. Les comentamos, ya que el pasado martes 28 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia dio un paso bastante controversial y aprobó con mayoría oficialista la media sanción a un proyecto que reduce significativamente la tradicional feria judicial. Bueno, esta iniciativa forma parte, ¿no?, del paquete de medidas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi, que busca, según dice, acortar los tiempos de espera de la justicia. Uh-huh. Pero choca de frente, ¿no?, con quienes trabajan día a día, los trabajadores judiciales. Ellos son los que advierten que esta medida no es una simple modificación del calendario. Es un golpe directo, ¿no?, al mismo sistema donde ellos están trabajando y a los derechos de quienes la vienen sosteniendo día a día. Y un poquito para entender, ¿no?, en profundidad, ¿no?, todo este descontento, hay que mirar un poquito más allá y adentrarse, ¿no?, en la vida de los empleados judiciales. Ya que sus derechos laborales están protegidos por el Estatuto del Personal Judicial, un cuerpo legal que garantiza pilares fundamentales como la estabilidad laboral, una remuneración justa y protección contra descuentos indebidos. Pero la ley también consagra otros derechos que dan forma a sus carreras, a su bienestar, a la igualdad de oportunidades, ¿no?, en el ascenso, el acceso, ¿no?, a la capacitación continua, el derecho a asociarse y a agremiarse libremente y un sistema de licencias y permisos que protege momentos que son vitales, ¿no?, en la vida de cualquier trabajador en cualquier sector, como la maternidad, la paternidad o situaciones personales que requieran de licencia sin goce de sueldo. Hasta ahí, ¿no?, venimos como comentando el descontento de un sector de trabajadores al enterarse, ¿no?, de esta media sanción que impulsa el Ejecutivo Provincial. Bueno, en este ecosistema, ¿no?, de derechos donde la feria judicial se encuentra el verdadero sentido, ¿no? No son solamente vacaciones lo que se intenta por ahí reducir, sino que es para quienes trabajan, ¿no?, en esta estructura, es una herramienta de organización, ¿no?, de sus vidas, de sus derechos. Es el mecanismo que permite que de manera ordenada y previsible a más de 1,000 empleados judiciales en toda la provincia puedan ejercer el derecho a un descanso anual, sin colapsar, ¿no?, a todo el sistema judicial. Bueno, esta reforma, sí. No, no, solamente decía, me quedaba pensando en la necesidad de tener claridad en esto para poder planificar la vida, ¿no?, también. Exactamente, sí. Bueno, esta reforma que intenta modificar el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia propone reemplazar la clásica feria de un mes completo de enero y los 12 días corridos en julio por un receso de solo 2 semanas. ¿Escucharon bien? 2 semanas en verano y a una sola semana a mitad de año. Así, de esta manera, el oficialismo, a través del senador Martín Olivero, que es el miembro informante, ¿no?, del proyecto, y quien defiende, ¿no?, esta medida, dio respuestas a los medios de comunicación, donde dice que estas no son soluciones mágicas, pero presentó, ¿no?, esta reforma y lo declara como una herramienta más para agilizar los procesos, asegurando que no elimina derechos al descanso del personal. Y ahí, Mati, mezclando todo con todo, ¿no? Porque, a ver, por un lado hay una necesidad de la reforma del Poder Judicial, que los propios trabajadores lo dicen. Por otro lado, una de las cosas que necesariamente hay que cambiar tiene que ver con el tiempo de los trámites, pero eso no llega reduciendo la feria de los trabajadores, ¿no? Entonces se mezcla un poco la necesidad con cualquier fundamento, cualquier argumento para hacer esa reforma. Sí, creo que lo hemos charlado en otras oportunidades cuando hablábamos sobre los derechos de los trabajadores que habían presentado justamente Sijupu junto con otras trabajadores estatales, intentaron presentar el presupuesto y que directamente no se le dejó ingresar al recinto para presentarlo, ¿no? Exacto. Entonces habla también de un desconocimiento completo de qué manera se trabaja dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Pero bueno, con argumentos que dicen va a ayudar a agilizar, ¿no?, los procesos judiciales, va a ayudar a la ciudadanía. Bueno, está muy lejos de que eso sea algo real. Claro. Estas medidas también se han intentado llevar adelante en San Juan, en La Pampa y en otras provincias, ¿no? Pero quedaron solamente en debates porque obviamente vieron como la necesidad que tiene el Poder Judicial es estructural. Bueno, les sigo comentando porque tengo más data para compartirles. Porque tienes, Mati. Sí, porque ayer del otro lado, ¿no?, hubo una conferencia de prensa, porque estas palabras del Martín Olivera, que es el miembro informante del proyecto, tuvo su resonancia en la conferencia de prensa que dieron los abogados de San Luis, el Colegio de Abogados de San Luis. Uh-huh. Gabriel Alessandro, Noelia Betiana y Rafael Sánchez, que expusieron, ¿no?, frente a la conferencia, frente a los distintos medios de comunicación, su preocupación. En este caso, Alessandro fue bastante directo, donde dijo que la feria judicial es, ante todo, es el fundamento ordenador, concentra esa licencia, esas vacaciones, ese periodo de feria judicial para que se facilite durante todo el resto del año, ¿no? Bueno, y criticaron fuertemente al Poder Ejecutivo que impulsó esta medida de la noche a la mañana y de forma unilateral sin convocar a las instituciones del fuero. Pero el golpe más contundente, podemos decir, vino del Sindicato de Empleados Judiciales, donde rechazó la reducción de manera categórica y advirtieron que no solo no va a aportar soluciones, sino que va a agravar la mora del sistema. Claro. Bueno, y su argumento pone en foco, ¿no?, a la persona, al trabajador, y explicaron que el trabajador es fundamental y necesita el descanso, algo que es algo básico que estamos contando, ¿no? Bueno, el gremio fue más allá, tocando una fibra institucional sensible. Cuestionaron con dureza que por primera vez en la historia institucional reciente una modificación de la ley orgánica no fue consultada al Superior Tribunal de Justicia, rompiendo una tradición de colaboración entre poderes. Además, recordaron que tienen presentado un proyecto junto a magistrados, un proyecto de ley de fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, que por estas horas está durmiendo en un cajón legislativo, seguramente. Este proyecto, insistieron, representa la verdadera reforma que necesita la justicia puntana. Claro, ahí va. ¿Sí? Una que está basada en la independencia presupuestaria, en la inversión real y no en el recorte de derechos. Así, de esta manera, Sijupo fue bastante contundente, ¿no?, en un comunicado que difundió a los medios de comunicación. Y bueno, el título fue: no hay reforma judicial posible sin inversión, sin personal y sin salarios dignos. ¿Sí? Así, de esta manera, lo mencionaron en un comunicado que la verdad que fue bastante contundente. Claro, bueno, muy claro. Y también esto que es obvio, pero que a veces hay que repetir, que es los trabajadores de cada uno de los espacios, en este caso que estamos hablando del Poder Judicial, son quienes más conocen todo el circuito, el funcionamiento, las tareas, dónde están las fallas, dónde están los obstáculos. Entonces no se puede pensar en una reforma, porque a ver, la comunidad también tiene una mirada acerca del Poder Judicial, pero no se puede pensar una reforma judicial sin la mirada de sus trabajadores. Exactamente, y rechazar el posicionamiento que tienen los trabajadores en ese armado es, la verdad, que es bastante grave. Bueno, por otro lado, frente a todo este rechazo no unificado del Colegio de Abogados, del Sindicato de Trabajadores, bueno, activaron, ¿no?, las redes de contención, enviando una carta, esto fue la semana pasada, una carta urgente a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, que respondió con rapidez, adhiriendo activamente a su posición y siendo contundente. Dijeron: reducir la feria no es un medio eficaz para disminuir la mora. Claro. Así, de esta manera, la Federación Nacional coincidió plenamente en este diagnóstico de los trabajadores. Las causas de la mora son estructurales: dotación, vacancias, digitalización y una modificación del calendario no solo no las resuelve, sino que las puede agravar, ¿sí? Acotando la feria, traslada licencias a días hábiles, reduce la dotación efectiva durante el año y puede agravar los tiempos de tramitación, ¿no?, en desmedro de la ciudadanía, de la comunidad. Así, de esta manera, alertó, ¿no?, esta Federación Nacional de Abogados. Bueno, y mientras este proyecto... Les comentamos, este proyecto por ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados. Bueno, del otro lado, el oficialismo insiste en que es una medida necesaria para acercar la justicia a la gente. Claro, pero bueno, los trabajadores, la posición es clara. Sí. La posición de los trabajadores es bastante clara, porque se están tomando decisiones a espalda de ellos y, bueno, sin entender de qué manera funciona funciona el Poder Judicial. Claro, ¿sí? Totalmente. Y con fundamentos cruzados. No. Sí, total. El derecho al descanso de sus trabajadores y, por otro lado, que no se entiende el fundamento de achicar la feria para agilizar. No se entiende cómo es ahí la vinculación. No entiendo cuál es la finalidad también, claro, que tiene el gobierno como un castigo, ¿no? A los laburantes, todos los sectores de trabajadores organizados que salen a expresar o a defender sus derechos, parece que, en cambio de ser escuchados, son castigados. Parece. Exactamente. Exactamente, creo que va en la línea, ¿no?, de esto que veníamos hablando y que se viene discutiendo de la reforma laboral. Uh-huh. Y bueno, va en ese mismo sentido. Claro. Lamentablemente que el Poder Ejecutivo tome ese tipo de decisiones, de impulse, bueno, es bastante, bastante grave. Y bueno, habrá que estar alertas para acompañar a los trabajadores, ya sea en la calle o, bueno, compartiendo ahí su... las críticas que tengan y, bueno, aportar desde, claro, nuestro lugar, ¿no?, que es la comunicación. Exacto. Mati, ¿hay fecha estimativa? ¿Se sabe algo acerca de cuándo se podría tratar este proyecto en la Cámara de Diputados? Por el momento no tengo esa información. Uh-huh. Pero ya desde el sindicato, del Colegio de Abogados, se pidió una mesa de diálogo que hasta el momento ha sido ignorada, ¿sí? Bien. Así están las cosas. Bien. Bueno, Mati, como siempre, toda la información que nos trae Mati Argüello desde La Bulla con este panorama y un tema que está siendo, bueno, muy, muy charlado, muy dialogado. Sabíamos de la conferencia de prensa donde el Colegio de Abogados se expresó, el Sindicato de los Trabajadores Judiciales también lo está haciendo, rechazando esta propuesta que está impulsada por el oficialismo provincial para reducir la feria, con argumentos que no se entienden muy bien, que tienen que ver con la necesidad de acelerar trámites en el Poder Judicial. Efectivamente, eso es necesario, pero no se resuelve reduciendo la feria a sus trabajadores, ¿no?, reduciéndole días de descanso. Mati, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande para ustedes, a las compañeras de Radio Identia y a la gente que está escuchando del otro lado. Nos vemos. Chao, Mati, gracias. Ahí está. Gracias. Bueno, esto es como que más o menos sigue también un poco la misma lógica que viene, que vienen trayendo, ¿no es cierto? Sí. De sumarle más tiempo a quitar derechos. Y quitar derechos. Sí. Bueno, así estamos, país. ¿Cómo te pone esto, Turca? ¿Cómo me pone? Y muy confusa, te digo, porque la verdad es como, son tiempos de incertidumbre. Sí. Entonces, una va como acomodándose de acuerdo a lo que va viviendo el día a día, como todos. O sea, tenemos una capacidad de adaptabilidad bastante elevada. Pero lástima que siempre es para abajo. Sería como más conformismo, en cierta manera. Sí, o resignación. No se sabe. Claro, pero es una mezcla, pero bueno, seguimos y seguimos para seguimos adelante. Seguimos de pie y bueno, y de esto, pie y para adelante. Los trabajadores judiciales, en conjunto con el Colegio de Abogados, salieron a dar su posicionamiento y la Federación, sí, también de Colegios de Abogados. Así que, bueno, es una noticia que está en proceso porque está haciendo una disputa, ¿no?, por estos días. Hacemos un puntito y aparte y leemos rápidamente algunas noticias que tienen que ver con el ámbito de lo nacional y en este caso contarles que la causa de corrupción en Andes, ¿recuerdan? Parece que fue hace un montón, pero está en una etapa de audiencias en la Cámara Federal. Se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad. En las audiencias se revisarán los planteos de nulidad del caso interpuestos por el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, que también estuvo ahí haciéndose... No sé si al final votó o no votó este señor, porque algunos medios lo estaban tratando de rastrear para entrevistarlo y se fueron a la escuela que le tocaba y no apareció. Porque medio no, que desapareció, ¿no? Medio después que de desapareció todo, sí, después de este escándalo, exactamente. Pero bueno, la Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez hoy en la causa Andes, que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de las droguerías. Después de una reprogramación de la última semana, la audiencia tendrá como lugar ahora mismo, 10:30 en Comodoro P. Pi, según confirmaron las fuentes judiciales. Los recursos que habría presentado la familia Kovalíker fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanelo, por el que el expediente llegara en apelación a la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Uruzjun y Eduardo Farad. A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de Andis, Diego Españolo. El tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad. Así que bueno, la cosa se está moviendo y en este mismo momento, en unos minutitos nada más, va a arrancar entonces esta audiencia. Bueno, acá tengo una noticia. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que en su agenda se ocupará primero del presupuesto 2026, que es clave y es necesario. También destacó que buscarán una modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores que están en informalidad pasen a la formalidad. Una reforma fiscal para la baja de impuestos y un nuevo código penal, que es central para la tolerancia cero contra el delito. A esto, la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, del FIT, consideró que sería bueno que alguien le avise a Santilli que el argumento de que flexibilizando la ley, los que hoy no tienen derechos laborales van a conseguir trabajo registrado es una falacia. Este sí. Verso ya lo usó José Luis Espert en su campaña anterior y ambos demostraron ser un fraude. No solo el argumento, sino también el candidato. Sí, la verdad que sí, ¿no? Ni siquiera estuvo la fotito de Santilli, porque recordemos que para votar al Colorado había que marcar al pelado. Sí, escúchame, vos lo votaste diputado, ahora el tipo es ministro. Exacto, se fue ministro del Interior. Bueno, y hablando de eso, Milei reunió el nuevo gabinete con la mira en las reformas de la segunda etapa de gobierno, que algo de esto ya venimos hablando. El presidente convocó en la Casa Rosada el equipo ministerial renovado para poner en marcha un plan que incluye la reforma laboral, tributaria y el presupuesto 2026. Javier Milei abrió la semana con una foto de orden político. Viene ganando ahí, ¿no? Ya tuvo la foto con los gobernadores, ahora con el nuevo gabinete. Se reunieron en la Casa Rosada, la primera tras un recambio que dejó más señales políticas que administrativas. El encuentro, que se desarrolló en el Salón Eva Perón, funcionó como el gesto inaugural de una etapa en la que el gobierno intenta mostrar músculo propio. Participaron el jefe de gabinete Manuel Adorni, los ministros Flamante, Diego Santilli, ministro del Interior, Luis Caputo de Economía, Pablo Quirno de Relaciones Exteriores, Mario Lugones de Salud, Peto Velo de Capital Humano, Cuño Livarola de Justicia, Patricia Burri de Seguridad, Petri en defensa, y también estuvieron presentes, por supuesto, su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Bueno, la parte de legal y técnica, Martín Menem, Santiago Caputo, asesor presidencial. El único ausente fue Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado, quien viajó a España para participar de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander. Así que, bueno, se va organizando este gobierno nacional de cara a estas reformas estructurales del Estado. Cuando la realidad parece ficción y la ficción parece realidad. ¿Vieron esta nueva serie que impulsan en Argentina, donde está el chino Darín? Ay, es chullísimo. Está re lindo. Nada que ver con el padre. El padre me parece horrible, la verdad. Pero no, él no es re lindo. No es Darín. Este sí es Darín. Bueno, están preparando una producción con Sebastián Borenstein. Una producción está situada en los años 40. Ajá. Y bueno, es un muchacho judío

Qué linda la Negra Sosa, decía acá nuestra invitada. Son las 10:40 y vamos a esta columna que nos gusta tanto, que es la historia de nuestros barrios. Tenemos acá con nosotros a Claudia Rolando, ella es docente y artista plástica también, y una vecina de la Villa de Merlo de hace muchísimos años, ¿no? Clau, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, viví siempre en Piedra Blanca arriba, vine en el año 89, y bueno, feliz de vivir en ese lugar tan, tan bello, cerca del arroyo, con vista a la sierra, mucha vegetación, así que sigo eligiendo Merlo por siempre, me encanta, amo este lugar realmente. Cuando decidieron venirse, ¿con quién te viniste? ¿Por qué eligieron Merlo? Bueno, nosotros estamos viviendo, originariamente somos de Buenos Aires, pero estamos viviendo cerca de Necochea, que nos morimos de frío mal. Y bueno, y mis suegros, que justo estaban buscando un lugar para mudarse, estuvieron dando vuelta, llegaron a Merlo, les encantó. Decidieron comprar una casita ahí en Piedra Blanca y bueno, y nos preguntaron si queríamos venir, que ellos querían hacer huerta, como esa onda. Y nosotros de Necochea ni lo pensamos, dijimos sí, así que... Basta de frío. Basta de frío y viento. Lindo el mar, pero el invierno en Argentina es bravo. Así que bueno, embalamos, yo justo había tenido mi segundo hijo en Necochea. Y bueno, vinimos con dos niños, uno de 4, uno de 2 meses. Y nos instalamos aquí en Piedra Blanca, ya nos vivimos siempre ahí, así que hermoso lugar. Y bueno, y empezar a adaptarnos, ¿no? Merlo era muy chiquito cuando llegamos, justo hubo un censo en el 90, que creo que eran 3,000 y pico de habitantes. Claro. Sí. Así que era muy una población muy chica, como que nos empezamos a conocer con todo el mundo. Uno deja de ser anónimo, que es raro eso. Claro. En una ciudad, sí. Cuando te vas cruzando con todo el mundo y te vas saludando, ¿no? Como esos cambios. Pero siempre nos encantó. Divino realmente. Así que bueno, y apenas llegué, sé que alguien, empezamos a armar en una feria de artesanos que había en la plaza. En esa época hacíamos artesanías. Cuando la plaza era popular. Cuando la plaza era popular y teníamos feria de artesanos. Yo cuando llegué se armaba. Mucha gente que sigue estando acá. Mi marido fue el presidente en un momento de esa feria. Mirá ese dato. Hasta que decidieron que no podíamos estar más en el 90 y pico, no me acuerdo. Bueno, ya ahí se pasó al paseo, pero bueno, disfrutamos mucho esa feria, era hermosa realmente. Y bueno, había turismo también, ¿no? Funcionaba. Pero bueno, ese mismo año que llegué, alguien se enteró que era profe de Bellas Artes y me vinieron a buscar a mi casa, me acuerdo, de la Escuela Polivalente de Arte. Que yo en realidad siempre quise ser artista y no docente. Pero bueno, medio me convencieron que por favor, que no había docentes en esa época. Había muy pocos docentes, no es que no había, había pocos docentes y menos especializados. Así que bueno, fui, no tenía idea, pero fui, me encantó y desde ahí no paré de trabajar en la docencia. Amé trabajar en cuando docencia. Entraste a la poli, ¿estaba en el lugar, el espacio físico era donde es ahora el Mirlo? Claro, ahí. Claro. Uh-huh. Y lo lindo de esa escuela, yo realmente fue maravillosa, me encantó el proyecto. Cuando yo entré había, creo que nos llegaban a 60 alumnos. Uh-huh. Era una escuela de arte, como muchas en el país. Desde Nación se habían creado 40 polivalentes en toda la Argentina. La de Merlo era una que fue solicitada por Mirta Ceballos, por Juan Carlos Ortega. Uh-huh. Que primero empezó a funcionar en la terminal vieja, con mucho esfuerzo de padres, de vecinos. Y después Daniel Oviedo creo que donó esa casa, que era de la familia, y bueno, y empezamos ahí. Cuando yo llegué era muy chiquita, y lo lindo de esa escuela, que era muy familiera, ¿no? Era una escuela bella porque las familias eran parte de la escuela, que claro. Hoy en día se ha perdido mucho eso. Entonces siempre estábamos organizando algo para juntar plata, y bueno, y se hicieron 2 talleres enormes, que se daba escultura, cerámica, grabado, y los baños, construimos baños nuevos. Uh-huh. Porque era una casa, ¿no? Entonces claro. Como que hubo que adaptarla, bueno. todo eso se hizo con choripaneada, torta frita. Los padres colaboraban 100%. Y con el apoyo de la comunidad. Sí, sí, la comunidad completa. En ese momento era, claro. Sí, sí, sí, maravilloso, maravilloso el proyecto. Yo estuve bastantes años ahí. Hasta que en un momento nos obligaron a mudarnos al Beso, cuando uh-huh. no hubo una consulta realmente. Digamos, no nos consultaron. Fue terrible. Un duelo. Fue terrible porque eso, sí. Se hizo el complejo, que fue muy grande realmente, y se juntaron cuatro escuelas, y las uh-huh. cuatro escuelas que fuimos estábamos enojados. Claro. Que eran las dos técnicas de Rincón, la Francisquita Lucero de Merlo y nosotros. Fuimos todos enojados, así que nos costó años, uh-huh. años poder como rearmar, adaptarnos, sí, porque aparte era una escuela tan grande que no necesitábamos. En la polivalente era como un trabajo en el patio a la tarde, los uh-huh. talleres de arte, que era hermoso porque los chicos todos se conectaban, todos veían los trabajos que hacían los demás. Había como una comunión de docentes, comunidad, alumnos muy linda, que se perdió bastante eso en claro, el cambio. Toda una identidad, sí, ¿no? Se perdió claro. totalmente. Hablábamos en la previa de, bueno, en ese momento que era un poco el Orsali y la Poli, las dos secundarias, la escuela técnica de muchos Rincón. Varones en general, sí. Había sus mujeres también, pero bueno, un sí, poco sí, estaba sí. así por género, con lo técnico en general pasa eso, sí. Pero había mucha identidad propia totalmente. En cada escuela, del Orsali y de la Poli, y de la Poli siempre nos encantaba también la onda, porque eran poquitos, se conocían sí. mucho. Teníamos una semana que hoy en día se replica con un día en el Beso, seguía haciendo, que era la Semana de las Artes, que uh-huh. era un movidón. Venían los padres con camioneta porque nos llevábamos tachos de 100 kilos de arcilla, la prensa de grabado que pesa 2 toneladas, 200 caballetes, ¿no? Era como magnífico, se armaba todo en la plaza, se cortaban las calles y venía todo el pueblo a ver, porque muchos chicos estaban ahí. Aparte era una forma de ver toda la producción de todos los chicos de Merlo, ¿no? Porque, una muestra al aire libre. No, increíble. La hicimos también. Muchos años. Pero bueno, yo lo que creo, hay que poner mucho el cuerpo desde el docente, que hoy en día yo siento que muchas veces no pasa, porque no es marcar tarjeta. Yo creo que siempre, yo dejé mi vida en la escuela y lo digo con orgullo porque lo sentí, pero bueno, a veces no es solo marcar tarjeta, porque por ahí estás hasta cualquier hora trabajando, horas sí. que nadie te paga, uh-huh. pero que uno lo hace desde el amor, desde el placer, ¿no? De incentivar a todos esos chicos jóvenes, ¿no? Bueno, pero el valor del sentido de pertenencia, ¿no? Volviendo sí. a esto que vos decías, todos esos docentes, esos alumnos, las familias de los alumnos que se sentían parte sí. de esa institución, uno lo hace de otra manera cuando es impuesto, ¿no? Cuando te meten en un proyecto sí. Más grande, que es impuesto sí, sí. y que estás enojado, sí, sí, lo vivís diferente. Sí. Sí, realmente fue una etapa hermosísima. Uh-huh. Pero bueno, los docentes realmente poníamos mucho al cuerpo, ¿no? O sea, y tiempos que no eran los que estaban pagos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ni lo pensábamos eso, claro. ¿no? Como que era esa entrega. Y de hecho, bueno, yo estuve con muchas camadas que se recibieron de esa época y me sigo viendo en Merlo, ¿no? La otra vez me encontré con, no sé, alguno que se recibió en el 89-90. Seño. Creo que fui a comprar materiales y me dice, hola, seño. Y digo, ¿quién sos? Porque canoso, enorme, ¿viste? Padre. Sí, yo digo, parecés más jovato que yo. Pero bueno, como que mantengo relación con muchos de esos exalumnos. Hasta me acuerdo los nombres, ¿no? A pesar de mi falta de memoria de nombres. Pero bueno, sí, muchos están acá y están ocupando distintos cargos en el municipio también, es como que voy y me encuentro con todo el mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, fue una etapa muy, muy linda. Y en el Beso pudimos volver a construir de a poco, quizás son otras formas, ¿no? Pero es como una escuela más, al ser tan grande, también es como más difícil esa comunión, ¿no? Muchos docentes, ahora hay muchos claro. chicos, ¿no? Como que cambio, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero bueno. Inicialmente te propone sí. otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Yo creo que esos son de mis mejores recuerdos, ¿no? De acá de Merlo, del tema de identidad, como hablabas, ¿no? Y bueno, y siempre apostando al arte, ¿no? Que es lo mío. Yo me he dedicado, mi vida es eso, ¿no? aparte de, obviamente, mi familia primero, pero el arte es mi vida. Uh-huh. Yo doy todo por eso y no tengo, ¿cómo te puedo decir? No tengo un objetivo económico, porque todo lo que hago no es remunerado en realidad. Lo hago, o sea, me sigue gustando gestionar, uh-huh. Invitar a gente, ver la gente nueva que aparece, ¿no? Como que siempre voy desde ese lado, ¿no? Uh-huh. No lo veo económicamente, porque del lado económico, digamos, porque no existe prácticamente. Se complica. Claro, bueno, vos digamos que transitas como en dos grandes mundos, que uno es la educación, lo que sí. estábamos hablando, y el otro el arte, ¿no? Claro, yo estoy jubilada. Está jubilada, pero no para de hacer cosas, siempre está invitando a distintas muestras, sí. siempre también colectivamente. Porque me gusta lo colectivo, me encanta. Claro, creo estás que en Humano, sí. estás en el espacio de las mujeres muralistas, estás siempre como invitando a muestras colectivas también. Sí. ¿Cómo analizás en la historia este desarrollo del arte acá en Merlo? Desde que vos llegaste hasta ahora. Yo creo que siempre las movidas, sobre todo, funcionan individualmente, ¿no? Como que no siento que desde a veces desde la provincia hay propuestas, pero todas las movidas que se hacen son generadas autogestivas por artistas, ¿no? Que a veces la provincia, bueno, apoya o no. Pero siempre partimos del esfuerzo personal. Por eso siempre hay alguno que se copa y organiza, como en este momento que estamos en plena organización de un evento grande. Pero siempre desde lo individual. Entonces digo, bueno, somos autogestivos y funcionan. Por ahí no, generalmente no hay dinero de por medio, pero bueno, el artista ya estamos como medio jugado, en el sentido que, bueno, uno por ahí puede vender alguna obra, pero no es que nadie vive del arte. Hoy en día es muy difícil uh-huh. Vivir del arte. Sí, por ahí podés hacer varias actividades, ¿no? Pero el otro día lo escuché a ¿qué vino? ¿Cómo se llama Bernardo? No. Artista. Que está exponiendo en Palmira ahora. Se me fue el nombre, perdón. Ah, sí, el que dibujó José. Flavio D'Angelo. Claro, sí. que él comentaba eso también, ¿no? Qué difícil que es vivir del arte propiamente. Pero yo creo que uno puede hacer un montón de actividades. Uh-huh. Yo en mi caso, que estoy en Humano, que es un proyecto hermoso realmente, yo tengo parte de mi obra ahí, hago reproducciones, le encontré como el marketing al arte también, claro. ¿no? Como el objeto, llevarse el objeto por ahí, no tanto la obra. Hoy en el día del marketing. ¿En serio? Estaba todo coordinado. Bueno, eso, pienso que hoy en día los artistas, los museos trabajan mucho eso, ¿no? Yo he podido viajar y todos los museos hacen desde taza, libreta, reproducciones, arito, no sé, lo que sea. Sí, porque bueno, obvio, porque la obra no es fácil venderla, sí. ¿no? Más ahora acá, pero bueno, yo siempre algo estoy vendiendo que está buenísimo, que eso me lleva también a seguir creando, que es como un aliciente, ¿no? Un poco para seguir. Y ahora, bueno, estamos organizando una exposición de todas las mujeres artistas visuales de la provincia. ¡Apa! ¡Qué bueno! Muy bueno. En realidad, bueno, el proyecto empezó desde la galería de Fernando Sotera de La Comarca, que fue un poco un puntapié de él, y se fue dando y se fueron sumando un montón de localidades de San Luis. Donde cada uno va a exponer en su lugar mujeres artistas visuales, cada una en su localidad, que también eso implica que no haya tanta movida, porque a veces es difícil trasladarse. Sí, hoy en día sí, está todo muy caro. Así que estamos contentos porque, bueno, se prendieron cualquier cantidad de salas, espacios culturales. Yo personalmente organicé en Palmira, que junté 30 mujeres, somos 30. Impresionante, de Merlo. De Merlo y algunas lugares alrededor. Cerquita. Uh-huh. Y inauguramos el día 21, que después voy a... Después te volvemos a invitar para eso. Sí. Clau, ¿sabés que recibimos mensajes al 2664-003011? Dice, una genia Claudia, docente con vocación y apertura. Ay, qué linda, mi querida polivalente de arte. Ah, bonito. Puedo saber quién es, pero bueno, por las dudas no tengo el nombre. Qué lindo. No, hermosos recuerdos realmente de esa época. Muchas de tus obras también están en espacios públicos, ¿no? Yo llegué mucho después y como que decía, ¿de quién es esta obra? ¿De la Claus Rolando? ¿De quién es? De, por ejemplo, no sé, en las bibliotecas populares, ¿no? Sí, sí, hay trabajo en algunos locales. Y después lo que me apenó mucho siempre, yo siempre me dediqué a murales toda la vida. Muchas localidades me han contratado. Tengo murales en la terminal, el mural más grande que hice, que tiene 12 metros, en la terminal de Tili. Después hice en carpintería, en los molles, tengo por todos lados murales, menos en Merlo. En Merlo no está ese. Bueno, ese sí era parte de las VAS, de las becas que se dieron en un momento en la provincia, que fue maravilloso ese proyecto. Uh-huh. Quedó el relieve. Ya vamos a ver qué color le ponemos. Pero bueno, me dio pena que muchos murales que hicimos acá, que muchos hicieron desde la escuela, desde la Polivalente del Beso, fueron tapados. Fueron terrible. Otro duelo. Otro duelo, digo. Sí, sí, terrible, porque yo creo, viste, la gente viaja y todo el mundo dice, ay, qué maravilloso el arte público, qué lindo Europa. Y acá es como que no respetamos, ¿no? Uh-huh. Hace poco taparon un mural de Isabel Ezcurra en Villa del Carmen. Nosotros tuvimos una historia en el Beso en el año, creo que fue el 2000, cuando fue, no sé, el Cacerolazo, todo eso. En ese momento estaba Tina Delgado, una excelente directora, que bueno, uno de los proyectos era mural, o sea que los chicos pintaron a lo loco ese año. Hicimos unos murales con una mirada política, porque se trabajó desde ciencias sociales, y era todo lo que representaba ese momento, ¿no? El cacerolazo, un gobierno, los chicos lo estudiaban, ¿no? Gobiernos militares, desaparecidos, claro. La situación de ese momento, que no ha variado tanto de ahora. No. Pero bueno, hicimos unos murales gigantes, y un día que vino la provincia a pintarle la escuela, las primeras paredes que taparon fueron esas. Hubo una movida impresionante desde la comunidad, que fue muy interesante. Eso fue, creo que el año 2000 y algo. Nos empezaban a mandar mails en ese momento de todos lados, de abuelas, de madres, de un montón de lugares políticos, ¿no? En repudio de esa tapada, porque encima se tapó, fue la primera pared que taparon, claro. El Beso grande, ¿viste? Claro. Bueno, y desde estaba desde la cooperativa de agua, que había un par de padres, ¿no? Ofrecieron unos esto para limpiar con agua, nosotros decimos el garcher, pero no, hidrolavadoras. Y vino un montón de gente con hidrolavadoras, sacaron toda la pintura, que era, al ser una pintura plástica, se sacaba así, ¿no? Era como media, se aflojó con agua. Quedó deteriorado el mural, pero lo volvimos a pintar. Muy bueno. Y participaron más de 100 personas, chicos y padres, que vinieron a restaurar esos murales. Así que bueno, fue como, ¿no? Mimo. Divino, divino, un hito, realmente. Un hito también, sí, ¿no? De esta, sí. Esto es lo que nos gusta de esta columna, de que nos vamos enterando de cosas y que también, sí, es, que por ahí quedan, ¿no? Quedan, y que la forma de transmitirlo es esta, sí, ¿no? La tal transmisión cual. Oral, volver tal a charlarlo, saber que eso existió, porque sí. Mucha gente por hoy en ahí, día ya están blancas nuevamente. Bueno, hay que, pero bueno, de nuevo. Mucha gente pasaba, sacaba fotos, viste, salió en un montón de medios de Buenos Aires, inclusive, así que fueron todas esas historias, ¿no? Que bueno, que hacen al Merlo y a la memoria, ¿no? De mucha gente. Clau, ¿y qué sentís que de los valores que había antes que estaría bueno volver a retomar en el Merlo de hoy? Bueno, por un lado, yo soy muy amante de la naturaleza. Me parece que hoy en día siento que no se está respetando con el tema de grandes loteos, ¿no? Justo ayer fui caminando a la Sud, me colé. Han hecho una obra, es la primera vez que veo una obra realmente importante. Creo que tiene 40 millones de litros de agua. Está muy cuidado el lugar, sacaron, bueno, algo de vegetación porque era un lugar hermoso, ¿no? Pero bueno, sí. Todos iban a pescar, a bañarse, había residuos que limpiaron todo. Por un lado, digamos, hay una necesidad real de agua que me parece bueno, ¿no? Es como que a veces uno pone la balanza, ¿no? Porque realmente son necesidades que lamentablemente hay que sacrificar algo, pero bueno. Pero siento, por un lado, el tema del cuidado del medio ambiente, me parece que tendría que haber más conciencia por ese lado. Y por el lado de, por el lado artístico, yo creo que siempre hay muchos docentes y mucha gente que acompaña, que siempre está sembrando esa semilla, ¿no? Este, yo creo que eso siempre, siempre está. Sigo conociendo chicos jóvenes. Se abrió la universidad, que siempre la quisimos, porque nos pasaba sí. que los chicos terminaban de la polio del beso. Pibes con capacidades artísticas uh-huh. impresionantes, y que bueno, por ahí no se pueden ir a Córdoba o a Buenos Aires a estudiar, uh-huh. porque hoy en día no para cualquier familia es viable. Entonces que haya también un paso más para desarrollar todas las artes visuales y los nuevos lenguajes artísticos que hay ahora, eso me parece magnífico. Yo creo que ese es un poroto a favor impresionante, ¿no? Pero bueno, no sé, eso es más o menos lo que considero uh-huh. importante. Bien. Nos siguen llegando mensajitos al 2640-3011 y dice: qué lindas épocas, Claudia marcó mi vida y sin duda fue la mejor docente que tuve. Ay, inspiradora. Gracias. Continué mi carrera en artes y la formación que tuve con ella y sobre todo en mi querida Poli significó mucho para mí. Te quiero mucho, Clau. Saludos, Romina Castellano. Ah, hermoso, gracias. Mira, escuchando. Iva Álvarez también te manda muchos besos para Clau. Está escuchando también bonita. La entrevista. Gracias, gracias. Y había otro mensajito, creo, Celes, por ahí. Así quedó. Es. Clau, sale mural en Identia Comunitaria. Mirada Marina, de la comunicación. Genial, Rolando. Ay, gracias, gracias. Bueno, tenemos este año Mujeres que Pintan, estuvimos un poco ahí trabadas, estamos con un mural que lo vamos a terminar en la Biblia. Perdón que no atrasamos tanto, pero bueno, tuvimos un percance en realidad. El año pasado lo empezamos con toda la furia. Nos pasó que la base es una pintura muy acrílica y justo empezamos a pintar, hicimos el diseño, proyectamos, ¿no? Todo el grupo, y justo vino una, así tipo diciembre o noviembre, fue una pequeña pedrada. Lo cascoteó mal y la pintura se salió así tipo capas, o sea, como que la pintura de base no acepta. Y decidimos hacerlo en mosaico, locas, porque es enorme. Ya fuimos bastante a trabajar y es tipo laburo de hormiga, pero bueno, estamos comprometidas a terminarlo ya. Les ponemos en la agenda cuando terminen eso, ahí hacemos acá el porque bueno, desde Mujeres que Pintan ganamos un proyecto nacional, dos proyectos nacionales en realidad, de murales que los hicimos. Uno está en el Bicentenario, uno está en La Parra. Y después todos los murales que hicimos, salvo el del Top, que nos contrataron para uh-huh. hacer el mural, los demás son todos de Onda. Que igual claro. todo bien, lo hacemos con todo el amor, ¿no? Y militancia también, ¿no? Sí, tal cual. Claro, todo el tiempo. Siempre poniendo... Clau Rolando, un placer escucharte, charlar con vos. Siempre nos queda chica esta columna, pero te vamos a tener, si no es por humano, por la muestra, vamos a volver a charlar. Siempre figures. Siempre activa. Sí, más que figure. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba prohibida. Tengo la llevo.

comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. ¿Estamos, negro? Volvemos, volvemos en este aire fresco, 11 de la mañana con 11 minutitos y ya caliente. Se acaba de ir Clau, pero ya tenemos más invitadas en esta mesa. Sí, está Moira Valdebenito con B corta. bueno. Con su columna, ¿de qué hablábamos cuando hablábamos de alimento? Buen día a todos. Buenos días. Qué lindo verlos de vuelta. Sí. Qué lindo tenerte. No, hay como una especie de pase de factura con los columnistas, porque bueno, pasa mucho tiempo para nosotros, no nos damos cuenta, pero los columnistas vienen una vez al mes. Bueno, venimos una vez al mes y recargados. Recargados, sí, con un montón de información. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en esta columna? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos con Moira Valdebenito? Bueno, justamente hoy voy a traer un tema que puede ser en algunos casos tildado de raro, o bueno, ¿por qué trae este tema? Voy a hablar específicamente del mega alimento del futuro. Ay, a ver. Ah, bueno. Hay que... opciones. Opciones del mega alimento del futuro. ¿Qué significa eso? Poca cantidad, poder incorporarlo de una manera básica y que nos ayude realmente. Bueno, hoy voy a hablar de los bosques que están abajo del mar. Así como nosotros tenemos nuestros bosques arriba, hay bosques abajo del mar que no miramos y tenemos todo un litoral argentino gigante, y específicamente de las algas marinas. Qué lindo concepto el de bosques abajo del mar. Sí, es muy romántico porque en realidad hay algunas que se sacan de las rocas de la costa, pero cuando lo pensé dije, ¿qué estaría pasando? Que miramos... ¿qué pasa con este lado B? Lo escuchaba Lucas ayer, creo, y digo, siempre existe un lado B, y el lado B de la alimentación es muy fuerte, porque realmente las algas, más del 50% del oxígeno, o sea, toman dióxido de carbono y largan oxígeno a la atmósfera. Estamos hablando de una cuestión básica para la supervivencia humana. Como siempre saben, voy desde lo más grande hasta, bueno... Imagínense consumir de ese bosque algo que no está contaminado. No existe Monsanto, por ahora, por Dios, no se le va a ocurrir ir a la costa del mar. No doy ideas. No existen, y nada, y cuando uno empieza a ver las propiedades de las algas, la primera que voy a mandar así, porque necesito como, para mí me impactó muchísimo y me parece que, no sé, que nos tendría que impactar a todos, son quelantes de los metales pesados. ¿Qué significa eso? En criollo es como, negro, yo te agarro y te pego todos los metales pesados y vos los expulsás de tu cuerpo. A ver, si estamos hablando de que las frutas y verduras no tienen todas las vitaminas y minerales que deberían tener, de que consumimos mucha fruta y verdura que nos parece re sanita y sin embargo está irradiada. Sí, sí. Se comprobó Sí, está comprobado. Vamos a que nos miren un diente y al toque como si nada nos sacan rayos X. Tenemos una manchita u otra vez rayos X. No sabemos los aviones, ¿qué pasa? De golpe que haya... un alimento que si yo lo incorporo a mi dieta en pequeña cantidad y logro que sea un quelante de los metales pesados, wow, es como sinceramente me voló a la cabeza. Bueno, yo puedo seguir hablando, perdón, párenme. No, y así fuiste, digo, pienso claro, cómo llegaste a este alimento, la que tal vez no está incorporado en nuestras costumbres, ¿no? No lo tenemos muy incorporado, pero hiciste ahí una búsqueda. La búsqueda empezó hace muchísimos años con la macrobiótica, con cómo incorporar las algas para una alimentación en una dieta específicamente para todo el tema de enfermedades y demás. Ahora, después empezó con el tema de los fermentos para alivianar todos los efectos no deseados de los porotos, las legumbres. Sí, se incorporan las algas y son más efectos secundarios llamados bedis. Pero a partir de ahí, sinceramente, lo que también coexiste en mí en esta permanencia acá en esta sierra amada por elección, la vi a Claudia Rolando y me emociona porque yo llegué y también ella recién estaba hace poquito. Hace muchos años que estamos interactuando por acá, uh-huh. pero venimos de algún lado. Uh-huh. Y yo vengo de la costa chubutense. Estudié muchos años oceanografía con orientación biología marina. Digo, vengo de otras cosas que uno deja y construye uh-huh. En su nuevo territorio y expande. Y viajando de vuelta por cuestiones familiares, mi mamá sigue ahí, me volví a conectar con viejas compañeras de la carrera y empecé con esto, digo, pucha, ¿qué estoy consumiendo, no? ¿Qué pasa con el origen? Yo soy muy mañosa en mis cursos de alimentación natural. ¿Cuál es el origen de lo que consumimos? Y el kilómetro cero, y la feria franca, y las huertas orgánicas, y lo que no está con toxinas y demás. Y dije, qué loco, yo enseño a cocinar con alga kombu y cri cri. No me enteré de dónde viene eso. Uh-huh. Y profundamente empecé a investigar y entonces encontré que todo lo que es colectivo existe, que me trae al recuerdo las imágenes del CONICET, ¿no? Uh-huh. También hay gente estudiando biología sí. en Puerto Madryn, también uh-huh. hay gente que necesita su doble sueldo como lo hacen acá. Los profesores de la UNICA que tienen que armar nuevas cosas para poder sobrevivir en este mundo que tenemos. Uh-huh. Y dentro de eso encontré gente que hace las cosas muy bien y que tenemos unos recolectores de wakame, nori y lechuga de mar. Después, si quieren, les son hablo. Son tres tipos de algas. Son tres tipos de algas. Una es muy loca su historia porque llegó de Japón en los barcos a Puerto Madryn y en el año que yo me fui, 89, 90, uh-huh. y colonizó, casi ahora está colonizando hasta Puerto Deseado. Gracias al cielo que es un alga comestible, gracias al cielo que tiene un montón de propiedades, pero digo, no podemos evadirnos de la ecología del territorio donde vivimos. A uh-huh. ver, soy una señora mayor, pero bueno, en 34 años colonizó casi todo nuestro mar argentino. Uh-huh. Wow. Y ahora hay movimientos para cuidar las algas nativas. Entonces, tiene varias cuestiones. Me conecté con esta gente, los apoyo a morir porque hay cooperativismo, porque hay gente que está juntándose para hacer algo bien, porque tiene que ver con la salud. Y bueno, ¿y por qué no traer acá a la sierra que nos falta un poco de mar? Uh-huh. Y por ahí se nos hace complicado ir a la playa y respirar ese yodo. Bueno, nada, estas algas que están haciendo estos pibes, que pibes son señores biólogos, perdón, que acá yo digo Jonos Patagonia y cri cri, me miran todos, quién será, cómo, porque hay que traer las cosas de la Patagonia hasta acá. Generalmente se van a Buenos Aires. Se van a Merlo, Buenos Aires, no a Villa de Merlo, San Luis. Bueno, eso. Estoy media apasionada con esto. No, está pero bueno. Interesantísimo. Yo estoy buscando a ver si hay información concreta, pensando, hilando una cosa con otra, en esto de qué se llevan, por ejemplo. Sabemos que la costa argentina está muy invadida por buques de otro lado, buques de China también. Entonces, a ver un poco con detalle cuál es el material que se llevan, que investigan y que utilizan también para alimentos, ver algo de eso. Y que a veces sucede este proceso que vos decís que tal vez por desconocimiento no estamos lo suficientemente organizados ni atentos, ni hay control sobre lo que se llevan. Y dentro de todo eso puede estar este alimento, que como vos decís, es un alimento del futuro. ¿no? Que en otros países sí lo tienen como parte de la dieta cotidiana. Bueno, los países que más tienen en la dieta cotidiana son Chile, uh-huh. Que se consumen muchas variedades de algas. Pero aún así no es popular, eso me llama la atención, ¿no? Esto de, siempre lo digo, estar en el cuerpo y en el territorio y nos olvidamos de qué tendría que estar en ese cuerpo y en ese territorio. Bueno, sí, ¿por qué no será? ¿Hay una forma de cosecharlo, digamos, o tenés que adentrarte? Como esto que decís de lo popular, pienso si las personas que viven cerca pueden acceder, o es un alimento que tenés que adentrarte más. No, en realidad, o sea, lo que hay que tener cuidado, obvio, que el lugar no esté no haya población, cosa claro. Que en la Patagonia tenés montones. Mismo en el Golfo hay montones de lugares por ser una reserva de la humanidad. Pero bueno, este tipo de recolección. Hay partes que se hacen buceando a baja profundidad, se recolecta como si fuera... Y lo hacen buzos o pescadores de la zona, o sea que encima da trabajo a la gente local. Del lugar, a la gente local. Después se lavan con la misma agua de mar, se secan en condiciones de determinada temperatura y eso se muele y se envasa, o sea, la calidad óptima. Yo soy consumidora de algas de hace tiempo y lo noto en el color, en el sabor, está mortal. Y me gustaría que haya más variedades también. Claro, ¿no? Estamos hablando de una cuestión muy nueva. Uh-huh. Yo creo que en la pandemia fue un despertar de mucha gente copada que se puso a hacer otras cosas. Sí, con lo mismo con los hongos, por ejemplo, pienso. Exactamente. ¿No? Pasó eso. Sí. Moira nos trajo un frasquito acá que podemos mostrar. Nos trajo y... Los traje para que consuman, perdón. El mix de algas que nos trajo Moira te aporta vitaminas A, B, C, E y K, calcio, hierro, yodo, magnesio, potasio, ácido fólico y sodio. ¡Fua! Montonazo. ¿Cómo se consume? Tenemos ese frasquito en la casa. Ahí viene la cuestión mía, que sería... Todas estas cosas existen, la mayoría de la gente que vive al lado de mar les da la espalda, uh-huh. ¿Sí? Por desconocimiento. Por desconocimiento, sí. Pura ignorancia. Sí. Pero bueno, hay todo un laburo de zapa que intenta primero utilizarla como fertilizante, como biofertilizante, es lo más para la tierra, para incorporar para el alimento de los animales, eso es lo que más se... como se conoce, pero porque la gente no sabe cómo cocinarla. Entonces, suponte, yo te digo, puedes hacer unos sorrentinos de lechuga de mar que serían mortales. En el relleno. En el relleno. En el relleno. Los rellenas con lechuga de mar con un ajito y una cebolla. Mm. Pero bueno, seamos sinceros, yo no hago sorrentinos todos los días. No. Lo haré para un curso, ¿viste? Claro. Para que coman. Un domingo. Un domingo. Así, sí, y entre todos. Sí. Es como bueno. Una ocasión especial. Una ocasión especial. Más llevado a lo cotidiano, por ejemplo. Más llevado a lo cotidiano, sinceramente, después de descubrir muchas cosas, me di cuenta que el alga molida y seca se puede consumir. Uh-huh. Entonces... niñeces, una sopa. Sí. Niñeces, adultos, lo que fuera. Una cucharadita, uh-huh. No necesitas gran cosa. Si sos fanático del toque de mar, del famoso sabor umami, de un sabor más marino, le podés poner hasta el pescado que comprás, que tiene sabor a no pescado. A otra cosa. Un poco de alga para que tenga sabor como a mar. Como condimento. Como condimento. ¿No? Eso que hay. Como topping, por ejemplo, en un hummus, agregado un poquitito, le da un sabor diferente. Cualquier cosa que se les ocurra, una ensalada. Uh-huh. Una ensalada, aliñarla y dejarlo que se hidrate. O sea, se puede consumir hidratada o no. Y estamos hablando de cualquier alga que nos hicieron comprar, que tenemos ahí, por favor, usémosla. Bien. Métanla en la licuadora, fíjense más o menos el nombre, googleen las propiedades o vengan mañana a un cursito que voy a dar. Ahí totalmente va. De apertura para las algas en casa. Y nada. Y se van enterando. Sí. La cantidad que hay que consumir para poder ser beneficiaria de todas esas, ¿no? De las vitaminas, sí. Todo lo que nos acaba de leer Celes. Yo creo que con una cucharadita por día estaríamos abarcando un amplio espectro de gente que no puede consumir. Acordarse que tiene un toque de sal. Uh-huh. O sea que hay gente que no puede consumir demasiado sodio. Hay gente que le viene muy bien por la tiroides el yodo. Nosotros acá en la sierra necesitamos consumir un poco de yodo. Sinceramente, menos es más. Una cucharadita diaria uh-huh. estaría perfecto. Si sos un deportista de alto rendimiento, entonces, bueno, ahí te diría, incorporate unos 20, 30 gramos de wakame específica. ¿Tendremos oyentes deportistas de alto rendimiento acá? Sí, seguro. El que hizo, el hijo de la que hizo la mega etiqueta, imagínate. Perfecto. Claro. Moy, contanos entonces, ¿qué posibilidades tenemos de acceder a estas algas acá en esta zona? Y lo ligo con esta experiencia que vos nos sí, contabas de la cooperativa. Bueno, es como, a ver, yo estoy intentando una promoción a nivel chiquito, uh-huh. no perder guita en el intento, digamos, uh-huh. de traerlas, preparar el mix y ayudar a cómo se consume. Uh-huh. Después. De traer esto que produce esta cooperativa que vos nos mencionabas. Exactamente. Pero vos podés agarrar y googlear uh-huh. Jonos Patagonia en Instagram, en, bueno, todas las redes que yo no tengo. Que seguro y, otras personas sí. Seguramente otras personas sí. Y fijarte, tienen la promoción de las tres y sé que están intentando, creo que exportar. A Japón, qué loco eso. Mirá, bueno, no, primero no sé. Bueno, justamente por eso yo me puse las pilas. No es que pude traer una cantidad, pero bueno. Vos estás teniendo cantidad para. No cantidad total, pero tengo, sí, van a haber 20 frascos, digo. Bien. Es como bien. Que hay. El primer paso por ahí, si tienen tiempo. Mañana a las 3 de la tarde, mega charla, paso tips, hablo bien de todas las dudas que puedan llegar a tener y de a poquito voy a intentar mover esto en dietéticas. Muy bien. Primero. ¿Los costos de las algas son elevados? No, o sea, son más baratas las que te venden por ahí en la dietética, pero realmente me parece que por el laburo que tiene y el tipo de recolección y secado y sabiendo de dónde viene, no. Suponete esto, ¿a vos te parece caro 10? 10 y no, va, no sé. 10 mil pesos. Hoy, la verdad, todo me parece caro. Bueno. Pero, o sea. Por eso, pero suponte, esto te sirve para un mes capaz. Claro. Si lo tomás como un suplemento. Si lo tomás como un suplemento. Claro. Sí. Exactamente. Igual, a ver. También podés hacer la movida, lo que pasa es que te cobra el transporte, no sé, hay una empresa que te afana, la otra te lo manda a otro lado, digo, bueno, no importa, que averigüen, claro, digo, es como, claro, pregunten. Lo importante es conocer que existe este alimento, que son las algas, que se puede adquirir, que hay experiencias, esta es una experiencia es que una vos nos traes. Experiencia, sí. Y no necesariamente. ¿Cómo es el nombre de la cooperativa? No, hay varias cosas. Hay una cooperativa en Camarones, ¿sí? Que yo todavía no pude ponerme en contacto porque Camarones está a 200 kilómetros de donde yo voy, de tierra. Hay que llegar. Uh-huh. Y en este caso, estos chicos están en Madryn y recolectan del Golfo Nuevo. Muy bien. A ver, es un tema, estamos a fin de año. Digo, no pretendo que todo el mundo empiece a consumir algas. Es algo que voy a inicio muy de a poquito. Exacto. Y voy a pasar data a Dios y María Santísima. El tema sería, no importa, primero incorporalas, después uh-huh. averigua de dónde vienen. Después fíjate si te vas, no sé, a lo que fuera y te traes si te gustaron. Uh-huh. O incorporas una receta. Es entender que la palabra algas no es una cosa extraña. Claro, incorporarla. Por eso dije, el bosque abajo del mar, pensar en ese concepto en cuanto a la alimentación que existe, tenemos un litoral muy grande y seguramente en algún momento va a ser más fluida

Totalmente, hay que escuchar Aire Fresco hasta las 12, porque ahí se va a hacer el sorteo de este premio. Hoy toca el obsequio de Origen Serrano, que te obsequia un repelente natural antimosquitos elaborado por Botanic Lab, que tiene esas cosas divinas. ¿Te acordás que vino el perfume? Agustín, ese, que... el perfume. Ay, yo estoy disfrutando también un montón. Aparte es apenita, tic, tic, y ya está. No es mucho que te tenés que poner. Totalmente, así que bueno, ese producto de Origen Serrano que se lo puede ganar cualquier persona que está suscripta a esta radio, a esta Identidad Comunitaria. En un ratito nada más vamos a hacer el sorteo en vivo. Ayer contarles que la ganadora del día de ayer, que no sabíamos el apellido pero estaba escuchando atenta, era Mica Gutiérrez, escuchó y se ganó las dos cervecitas de Hafen, así que automáticamente escribió muy atenta a ella. Le vamos a dar la cervecita, obviamente, por ser suscriptora. Y hoy en un ratito nada más se pueden ganar ustedes este premio, este obsequio de Origen Serrano. Negro, te cuento una cosa muy cortita porque ya la tenemos lista a nuestra compañera, a la Celes, que está en la calle. Mañana no vengo, descuento. Ajá. Sí, es el anuncio, pero eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a estar... ¿A dónde vas? Exacto, lo importante es a dónde vamos, que vamos un par de cumpas acá de la Radio Identia. Vamos a estar participando del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, de NACOM, el encuentro número 22, que este año tocó como sede la Universidad Nacional de San Luis. Es un encuentro que son 3 días, comienza mañana, 5, 6 y 7 de noviembre. Un programa extensísimo con una cantidad de mesas, de charlas. Bueno, vienen referentes de la temática de la comunicación. Muchas mesas en paralelo con todo tipo de ejes temáticos: comunicación, ciudadanía, política, espacios públicos, campo laboral profesional, discursos, lenguajes, representaciones sociales, comunicación y cultura, comunicación, ciudadanía, política. Bueno, un montón de cosas, de ejes para escuchar, para analizar. Vienen experiencias de todo el país. Y la buena noticia es que entre esas mesas va a estar Identia Comunitaria presente. ¿Los 3 días? No, en una de las mesas va a haber una exposición. Vamos, aplausos totales. No es que vamos a quedarnos a vivir allá. El jueves vuelvo, Negro. Bueno. Entonces está bien. No, pero Identia va a ser... ¿Puedo ir? ¿Me dejan? Nuestra columnista acá de la Escuelita de Palabras, Ivana Álvarez, ella está haciendo un trabajo final, una tesis con esta radio, como contando la experiencia. Y mañana, en una de esas mesas de las 2 de la tarde, va a estar exponiendo la experiencia de Identia Comunitaria, y nosotros vamos a ir, Carlos, Leo, un par acá de la radio, hacerle el aguante, hacerle la hinchada comunitaria. Exactamente, a escucharla, porque bueno, la verdad que es un honor y es un gustazo que ella nos haya elegido para poder hacer su trabajo final, su tesis, y que bueno, ya cuente ahí la experiencia de qué se trata todo esto, experiencia nueva, muy reciente. Pero bueno, entre aprendizajes y arriesgadas nos mandamos, exactamente. Así que bueno, vamos a estar participando. Entonces, esa es una de las tantísimas mesas. El programa es extensísimo, y allí vamos a estar entonces en este encuentro número 22 de las carreras de comunicación en la Facultad Nacional de... en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, mientras te estás comunicando con nuestra movilera, yo te comento que Lumbrera Producciones, esta productora nuevita que está estrenando en Merlo, en la Casa del Poeta van a presentar a Charcao Dúo, un ciclo de música, Caminos Serranos. Viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas. Entradas anticipadas de 8.000 pesos, en puerta 12.000. Bueno, organiza Lumbrera y mañana vamos a estar sorteando una de estas entradas, una entrada para ver a Charcao Dúo, y el viernes sorteamos otra más. Muy bien, atentis a esos sorteos porque Charcao Dúo, que ya los tuvimos acá en vivo, son unos divinos totales. Sí, y participen para poder ganar estas entradas comunicándose como siempre al 2664-003011 y escucho que estamos con el móvil en la calle, ¿sí? ¿Quién? Hola, Cele. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Cele. Hola, ¿y cómo estás? Bien, bien, fui a la plaza y estaba muy tranquilo de gente, así que me vine corriendo a la terminal. Sí. Pero en el día de hoy la gente está muy tímida, no quiere sacar su voz. Es que suele pasar eso, es muy común también, ¿no es cierto? Sí, es para los oyentes y las oyentas, es un desafío el tema del móvil, salir, encontrarse con la gente, también que acepten hablar, a pesar de que sea radio les da vergüenza a algunas personas, pero bueno, acá estoy con dos personas que creo que podemos charlar un poco. Muy bien. Bueno, ¿con quiénes están? ¿Con quién estás? Hola, buenos días, mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. Hoy nos visitó nuestra columnista de alimentos. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué estás consumiendo de alimentos en tu cotidiano? ¿Qué vas a llevar hoy a tu mesa? Hoy a la mesa voy a llevar milanesa con zanahoria rallada. Ah, bien, ahí. Eso es algo común. Ensalada con carne, me decís que... Con milanesa de pollo. Y en el cotidiano, ¿qué alimentos consumís, digamos? ¿Qué es lo con respecto a la economía, a la nutrición? Y a veces comemos carne, a veces pollos y verduras, fruta mucho. Bien. Y a veces carne también, allá lejos. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Ahí voy a charlar con otra muchacha que también está esperando el colectivo. Hola, buen día. Mi nombre es Celeste, de Identidad Comunitaria. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, estamos hablando de alimentos en el día de hoy. Vino nuestra columnista. ¿Qué alimento vas a llevar hoy a tu mesa? ¿Qué estás llevando cotidianamente hoy a la mesa? Hoy, seguramente algo rápido. Porque, bueno, tengo con el tiempo justo. Por los tiempos del trabajo, capaz que ya resolver. Sí, sí, o si no, comemos variados. Variados. Bueno, muchas gracias por tu aporte, ¿sí? Bueno, ahí charlando con las personas, antes le había preguntado si conocían las algas. Las personas no conocen a estas poquitas que quisieron hablar, pero bueno, como vemos ahí en el cotidiano, la gente está esperando el colectivo ya para ir a almorzar. ¿Me escuchan ahí? Sí, escuchamos. Hola, yo llegué ya. Yo, el Claudio. Llegó el Claudio por acá, Cele. ¿Me escuchás, Celeste? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Escuchame. Acá no tengo a nadie más en la terminal que quiera hablar. ¿No hay nadie más? Le he preguntado a un montón de personas, así que Claudio, che, lo dejo. ¿Qué come Claudio? Yo te quería contar, yo conozco de alga. En el río Conlara, vos seguro que conocés también. ¿Viste en el río Conlara? Está la baba de sapo. Yo me hago unas tortillas riquísimas con la baba de sapo. Es así, como un alga, ¿no es cierto? Pero de río, y es rica. Yo le meto eso nomás. Está charlando con la gente. ¿Pero qué? Yo no la conozco, la baba... Sí, baba de sapo. ¿Y sí, cómo es? ¿Cómo y usted es? Cuando va y ve el río ahí, sí, que sabe andar en unas cosas verdes que flotan. Sí, eso sí. Le baba de sapo, eso es como una, es un alga, eso. Yo si se puede comer o no se puede comer, yo no sé. Pero si tiene propiedad, si no tiene propiedad. Pero no es rico porque tiene olor a río también, tiene gusto a río también. Claro. Pero bueno, para comer algo, digo, ¿no es cierto? A veces como no tengo otra cosa. Para aportar el alga local. Claudio, sí, acá. Acá tengo una chica, vamos a ver si podemos hacer la entrevista. Hola, buen día, mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. ¿Cómo es tu nombre? Ornella Villegas. Contame, hoy estamos hablando de alimentos y nuestra columnista nos trajo algas. ¿Conoces ese alimento? ¿Qué es lo que estás llevando hoy a tu mesa? ¿Qué alimentos consumes vos o tu familia? En general, hoy, por ejemplo, carnes, ensaladas, tartas, variado, sí. ¿Hoy te toca la cocina? Sí. ¿Y qué vas a preparar hoy en el día de hoy? La verdad no lo pensé todavía, pero posiblemente una tarta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí las opiniones de las personas. Está buenísimo. Todavía creo que nos falta conocer más sobre algas y que sea, no es tan común. Me miran las personas como con cara extrañada. Un bicho raro. No conoce ni siquiera la que conoce acá localmente el Claudio. ¿Qué? ¿La claro. ¿La conocí? Ya te da un poco de cosa el nombre, ¿viste? El nombre. El ¿pero qué es lo que tiene? Es porque es verde, así. Sí, te da un poco de impresión. Sí. A mí sí. No, porque es rica. Ahora, si vos te vas al río y estás nadando así y distraídamente te pones la jeta para el costado así y capaz que te tragas un pedazo de WhatsApp. Ay, no, Claudio. Claudio, mire que llegan acá mensajitos. ¿En serio? ¿Qué es lo que dice? Llega mensajito. Mauro dice, saludos desde Buenos Aires, los escucho desde hace poco y me encanta el programa. Viví un tiempo en Merlo y tengo muchos amigos allá. ¡Oh! Mira qué bueno. Mira qué bonito. Che, bueno, le vamos a mandar un saludo. ¿Cómo se llama Mauro? Mauro. Se llama. Le vamos a mandar un saludo enorme a ese Mauro desde Buenos Aires. ¡Qué loco! Mira de qué dónde nos están escuchando. Lo que hace la tecnología. Porque ustedes saben que Identia tenemos todas las redes que pueden ver en vivo, en el Face de Identia Comunitaria las notas, después se suben al Instagram, también nos pueden escuchar por la página web, por identiacomunitaria.com y la aplicación, que se la bajan y de ahí nos escuchan de cualquier parte del mundo con la aplicación de Identia Comunitaria. Fíjese qué bien. Fíjese. Mire usted. Sí. Mientras ahí nuestra movilera sigue preguntándole a la gente ya que está en Identia Comunitaria 103.3. Estamos ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos tratando de convencer a la gente que hable. Así, en ese desafío estoy hoy. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Celeste de Radio Identia Comunitaria. Hoy estamos hablando de alimentos. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué estamos llevando a la mesa como alimento? Hoy, ¿qué va a comer hoy, por ejemplo? Bueno, todavía, buenos días para la radio y toda la audiencia. Buen día. Bueno, todavía no hemos decidido. Todavía no hemos sacado para la comida, así que por el momento no lo sé. Bien. Con respecto a esto que me decía, la economía está difícil, te estaba costando con respecto a eso, ¿cuáles son las? ¿Estás encontrando alguna estrategia con respecto a los alimentos? Y no, mucha estrategia no hay, pero bueno, siempre nos tenemos que basar en lo más económico, en lo que más se puede comprar. Y bueno, qué sé yo, hoy en día cocinar sale caro. Nosotros generalmente los taxistas compramos los menús en la rotisería, que es lo más barato, lo más económico. Bien, muchas gracias. ¿Qué precio está un menú, por tu opinión? Si le podés preguntar. Acá me preguntan mis compañeras, ¿a qué precio está hoy un menú así más accesible, popular? Bueno, el precio oscila entre 5 y 6.500 pesos. Uh-huh. Que se come bien, es una buena porción para una persona, alcanza muy bien. Suficiente. Muchísimas gracias. No, por favor, antes. ¿Qué tendrá ese menú? Habría que ver si es un poco de carne, ensalada, pasta. Un guiso, una pasta, algo de eso. Uh-huh. Por lo general, ¿almuerzan juntos? No. ¿Y qué tiene? ¿Usted también consume menús así, como decía el compañero? En el caso mío, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo. En el caso mío no, porque bueno, mi señora suele cocinar todos los días y como comemos varios, trata de economizar en las compras. Pero no, yo como en casa. Y en tu casa, ¿qué se está llevando a la mesa cotidianamente? ¿Qué es lo que más se recurre con respecto también al bolsillo, lo económico? Sí, obviamente, mi señora lo que hace es buscar precios. O sea, se recorre varios supermercados, negocios de proximidad que tengan buenos precios. O sea, trata de recorrer y, bueno, tratar de comprar lo más económico, obviamente, ¿no? Para tratar de llegar a fin de mes. Hoy estuvimos hablando con nuestra columnista de este alimento algas. ¿Conocen las algas? En el caso mío son más comidas tradicionales, no hemos comido nunca algas. ¿Y en el caso de usted? No, la verdad es que desconozco eso, no lo tengo muy muy en claro. Bien, muchísimas gracias por su opinión, por su voz. Bueno, ahí estamos escuchando las distintas opiniones. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Perfecto. Las distintas opiniones también, estábamos acá del lado de los trabajadores, de los taxistas, también estuvimos allá con estudiantes. Bueno, ahí viendo cómo la gente se acomoda también, a cómo acomoda la mesa y el alimento y también el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Escúcheme, Celestita, yo estaba pensando que fíjese usted que es más fácil que la gente te hable de comida que de política. Así que hay que ver para dónde va el móvil también, ¿no es cierto? Porque si va a hablar de política, nadie te contesta. Si habla de comida, seguro que todo. Ahí estamos. ¿A quién está llamando? La Celeste está llamando a alguien. Bueno, muy gracioso. Acá, mira, mensajitos que dicen: impecable la movilera, guau, qué fuerte, nadie conoce las algas. Nos dice: ¿quién será? ¿Será la Moy? Sí, claro, Moira, que está escuchando. Y yo complemento esta información con lo que dice la gente en la calle. En octubre la inflación volvió a romper el techo del 2%, en particular con los precios de los alimentos, que fue por encima del 3%. Y ahora, en noviembre, empiezan los anuncios de nuevos aumentos en los precios regulados por el gobierno nacional, como los de la medicina prepaga, el transporte público de pasajeros, el servicio de luz y gas y, por supuesto, los alimentos. El 3,3% de aumento mensual es lo que se prevé, y algunos de los alimentos que de mucho consumo que han aumentado son, por ejemplo, los panificados, lo que tiene que ver con las pastas, como los rubros que más aumentaron, con el 2,6%, y números negativos en verduras, infusiones, carnes y azúcar. Bueno, y hay que consumir lo que es más barato también. Bueno, estamos siempre en ese desafío, ¿no? Porque el consumo de lo más barato en general tiene que ver con las harinas, tiene que ver con el azúcar. Sí, cosas que te hacen mal, ¿no es cierto? Todo sí, en pero su llena. Cantidad, claro, pero llena. Y es ver un poco qué estrategia se da cada uno para poder comer medianamente saludable con el ingreso que uno tiene. Ahí está el gran desafío. Mira, frutas 5,3% de aumento, verduras 1,4%, pescados y mariscos 1,3%. En promedio de las 4 semanas, frutas aumentó 8,1%. Estamos hablando del mes de octubre. Verduras 4%, azúcar 3,1%, pan, cereales y aceite 3%. Bueno, los aumentos en los alimentos, y escuchábamos ahí entonces el trabajo de nuestra movilera Celeste, que empezó a llamar a alguien, así que no nos pudimos despedir. ya le vamos a volver a llamar. Y Claudio, usted está, yo voy a hacer muy contento. El sorteo. Está, lo veo feliz. Feliz. Sí, ¿quiere contarnos qué vamos a sortear en el día de hoy? Hoy vamos a sortear un producto de origen serrano. Que hoy te obsequia un repelente natural antimosquitos elaborado por la Botánica Lab. Es rico esas cosas, Lab, ¿no es cierto? Tiene un olorcito. ¿Usted usa repelente? Yo no uso nada. A veces me unto un poco de bosta de vaca. No, claro. ¿Qué? ¿Lo más natural, ¿qué? Más natural imposible. Claro, después uno es que el humano se va poniendo más quisquilloso con los años. Entonces, pero siempre los remedios antiguos son los mismos, que siempre sirven. Claro, es cierto, es cierto, ir a lo conocido, ¿no? De siempre. Sí, y hago unos menjunjes ahí. Yo le meto eso, la voz de vaca, y le pongo un poco de romero, unos yuyos, ¿vio? Ahí le mando todo eso, y eso me unto después. Así me queda un poco apestoso, pero por lo menos puedo dormir, ¿no es cierto? Porque los mosquitos no me dejan. O sea que es verdad lo que decía doña Patricia Churchill, que olía medio fiero. Aguano. Aguano, le dijo sí. La Patricia, es brava también sí. Ella. Pero es un repelente. ¿Qué es lo que va a hacerle? Bueno, yo le voy a mandar un saludo muy especial a Carmelo, que también está escuchando desde Buenos Aires, un amigo de la familia de siempre. Así o que sea, mandó está a en Mauro, Carmelo, sí. Y todos esos nos escuchan de allá de Buenos desde Aires. Desde Buenos Aires, ¿viste usted? Lo que es la tecnología, ¿qué Claudio? Lo que ¿no? Yo no me imagino que llegue tan lejos esta ¿vio? Antenita, porque parece cortita la antena bajita. No, pero llega. No es por antena, sino por internet. ¡Ay, con razón! Bueno. Yo mezclo esto, ¿no? Voy mezclando. Usted mezcle nomás. Yo voy a ir buscando la listita de todos los suscriptores y las suscriptoras que vienen haciendo, apoyando económicamente este proyecto, esta radio colectiva, y que queremos reconocer, ¿no? Reconocer, por eso ayer hicimos el sorteo con las cervecitas de Hafen, y hoy le toca el premio de Origen Serrano a todos esos suscriptores y suscriptoras. A todos no, uno solo va a sacar. Claro, todos entran en el sorteo. Todos juegan. Uno solo se lleva el premio. Está abultadito ya esto, ¿eh? Se ve que se está suscribiendo la gente. Va creciendo. Suscríbanse, no pierdan tiempo, que esta radio comunitaria te da otras miradas de la vida misma. Exacto. Ya tengo un número. Bueno, espérese. ¿Saco? Sí, usted saque, que yo mientras voy abriendo esta listita. ¿Está listo? Listo. Y lo saco ya. Y el número es el 45. El número 45. Déjeme ver. Rosa del Carmen Catalán. Rosa del Carmen Catalán, entonces se ganó este premio de Origen Serrano, un reconocimiento para quien. Muéstrelo aporta. También ahí. Mostramos para que se acá vea. El premio. Sí. Botanic Lab. Entonces te obsequio un repelente natural antimosquitos elaborado por Botanic Lab de Origen Serrano. Muchas gracias. Entonces, a todas las personas que aportan mensualmente a esta radio. Hermoso. Y hermoso. Bueno, ya estamos terminando. Ya estamos terminando, Claudio. Sí. ¿Y qué es lo que va a comer usted hablando de comida? Sabe que todavía no lo pensé. Tengo un poquito ahí de pescado. Tal vez le toque el tiempo al pescado hoy. Ah, ¿pescado de río o pescado de mar? Pescado de mar. De mar. Ah, fíjese usted. Sí. No, ya está re lejos el mar para ir a buscar pescado para allá. Yo seguro que me voy a hacer. Se consigue igual, se consigue acá. Sí. Yo tengo. Me voy a hacer una costeleta. Ah, muy bien. Pero no de carne, o sea, me quedó el hueso y lo relleno con un poco de pan rallado y huevo así, que y le dibujé como que parece una costeleta. Ah, con la formita de la costeleta. Pero uso el hueso nomás para que lo agarre para que le dé un poquito de gustito. Porque si no, el carne, es re difícil comer carne. El olor, el saborizado con carne. Sí. Bueno, Claudio, viene mañana. Yo mañana vengo. Muy sí. Bien. Sí, mucha porque, suerte mañana. Porque usted me dijeron que usted se va. Me voy. Nos sí. Vamos ahí un par a un encuentro muy lindo en la Universidad Nacional de San Luis, pero el jueves nos volvemos a encontrar. Mándele saludo a la gente de la bulla, sí. Ya que va a andar por allá. Claro, sí. Claro. Seguramente que nos vamos a encontrar y los saludamos porque hoy están transmitiendo también desde la ciudad de San Luis, labulla.org. Un saludo a la gente de la bulla, un saludo para todos los oyentes de acá de la Villa de Merlo, los alrededores, y entonces los dejamos. Nos fuimos. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. Gracias, Belén Iliar. Mi nombre es Shirley, pertenezco al plan de inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre, de lo